trabajando mucho con hacienda, en campo, los trabajos de campo, o sea, todo. Sé hacer alambrados, pircas, caminos, guerrear con haciendas de todos modos, trabajar con la hacienda, todo lo que hay que hacer con la hacienda. Sí, lo sé todo, sí. Y mi papá era práctico y hábil y yo de él aprendía todo. Sí, todo el bajo andaba con cualquier precisión, manía. Sí, Villa Dolores, los hornillos, acá las sabonas, no. Mina Clavero, Cura Brochero, todo eso conocía yo. Y la sierra allá arriba la conozco desde los gigantes que queda al norte, Pampa de Achala, donde termina Pampa de Achala al norte, hasta el Cerro Champaquí, la conozco por de encima y por los lados, a toda la sierra. Senderitos, no mucho, pero hay sí. Y acá para subir, después del camino de Altas Cumbres, que lo renovaron, lo hicieron por otro lado hace poco, sí. Estaba la cuesta, la Loma Pelada, la cuesta El Mogote, la cuesta de los Caracoles, la cuesta de la Cuchilla, la cuesta de los Tabaquillos, la cuesta más al sur, ya para la del Champaquí, estaba la cuesta de las Cabras, y así sucesivamente. ¿Quién le puso esos nombres? Y eso serán cosas de antes, antiguas, ya sí. Cuando yo ya he conocido todo eso, ya eran las cuestas, ya tenían los Para nombres, romper el aislamiento. Pone la pava. Oh, Mr. Tango. Pone la pava. Bueno, aquí estamos de regreso, dando inicio al segundo bloque en este programa, el número 50 de Poné la Pava, desde la localidad de Lono, aquí en el Teatrino, a las puertas de la Biblioteca Licha Funes, frente a la Plaza San Martín. Se empieza de a poquito a levantar una leve brisa, pero ya se ve un movimiento a esta hora, 11:05 minutos. Hay gente dando vuelta por la plaza y habrá feria. Como todos los sábados y domingos desde hace ya más de un mes aquí en la Plaza San Martín. Así que si estás cerquita de la sintonía, cerquita de la plaza, te das una vuelta, bueno, va a estar lindo. Ahí escuchábamos otro de los cortes, de los recortes que fuimos haciendo para el programa de hoy, de la sección Oficios de mi Pueblo. Escuchabas recién la palabra, la voz de Froilán Torres. Froilán, que yo me acuerdo, lo entrevisté hace más de 10 años, sí. Tenía 95, estaba ciego, y una experiencia de vida tremenda ahí en la zona del Champaquí. Fue puestero, bueno, escuchamos dos minutos, sí, ¿no? Sí, es interesante, ahí están de algunos de estos testimonios. Se puede hurgar ahí en lo que es el libro Las Voces de Adentro, que lo pueden conseguir pidiéndole a cualquiera de los que integramos la radio El Grito. Todavía algunas ediciones hay, y si no, bueno, se imprime también. También. Sí. Mensajito. Dice Lorena López, ¿la conoce? La conozco mucho y la quiero mucho. Bueno, dice Lorena. Que le mando un abrazo. Dale, y fíjese que su primer palabra es abrazo. Así. Para ambos. Dice, me encantan los sábados de Poner la Pava. Aguante y diga usted qué es todo eso. Y cornetas y como guirnaldas de festividades. Papel picado, sí. Toda esa historia. Bueno, fiesta, fiesta. Fiesta. Bueno, como le dije, íbamos a escuchar a Bola de Nieve y usted se va a dar cuenta. ¡Ah, sí! Estoy muy intrigada. ¿En serio? No. Bueno, vamos a escuchar esa canción ahora. No le voy a decir cómo se llama porque se van a dar cuenta. Y pegadito a eso, a la vuelta de la canción, nos metemos de lleno con la columna de arte que ya está la invitada acá. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra me sé. ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabe. Si tu drume yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabe. Si tu drumi yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva curita, que va a tener capite, que va a tener cascabe, que va a tener cascabe. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Loca como tu madre. Bueno, bienvenida, Rusa. No puedo creer ese audio. Tremendo. ¿Vos sabés que me trae? Un viaje al pasado. Un viaje al pasado. Presentamos un libro en una rural. Sí. Una exposición de libros, uh-huh. O sea... La de la rural. La feria del libro. La feria del libro, sí, sí. Exactamente. Presentamos un libro ahí y fuimos vestidas de monjas. Ay, yo genial. Estaba embarazada. Ajá. Y justo nos tocó al lado de un stand que presentaban libros de una organización que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad. Entramos por la ay, puerta tremendo. Grande y salimos echadas por la puerta de atrás. No. Claro, a los escobazos. Y ese era el audio que mientras firmábamos libros salía al aire en el stand. Tremendo. ¿Lenguas vivas, ese libro? Lenguas vivas, sí. Que yo lo leo y me causa gracia. Yo quiero saber si ese libro se puede adquirir hoy. Yo una vez compré por Mercado Libre, los regalan. Uh-huh. No, pero posta. Una vez conseguí. Pero no sé, yo hoy no lo leería, no lo escribiría así tampoco. Y no, claramente. Me gusta escribir, pero bueno, en algún momento hace mucho tiempo de eso. Chicos, ustedes me traen el pasado, pero recontrapasado. Bueno, yo o te sea, quiero 30, decir... Más de 30 años. Claro, cuando yo estaba en la secundaria, escuchaba a Las Locas. Y es como que de repente también empecé a recordar un montón de cosas, porque fue hace mucho tiempo... Claro, esto estaba buenísimo. Sí, otra época, aparte los 90. Los presos. Claro. Estoy mal con el micrófono, ¿no? Está joya. Sentí un. Los presos, la gente que trabajaba de noche, los serenos. Claro. Había como un submundo que yo sentía que sostenía el resto de la ciudad. Claro, porque aparte en un momento fue a la madrugada el programa. De 3 a 6 y media claro. de la mañana. Después fue sí. como rotando tomaba de horario. Tomaba té de valeriana claro. para poder dormirme cuando ya estaba todo el tremendo, sol. Tremendo, claro. Sí, tremendo. Vida nocturna. Sí. Alguna vez salí un día como a las 2 de la tarde y me sentía re vampiro que el sol me estaba en la cara. Y bueno. Bueno, ¿y cómo fue todo ese recorrido? Porque aparte de ser una artista medio polifacética, porque veo... Sí, multimedia calada. Sí, esa me encantó, multimedia sí, calada, es muy buena. Sí, a mí me gusta el arte. O sea, yo siento que soy un artista y me expreso de diferentes formas y durante tiempos diferentes voy cambiando las maneras. Claro. O sea, puede parecer alguien inconstante quizás, pero en verdad es que me voy dejando llevar por lo que la vida me propone. Yo, por ejemplo, el deporte es otra pasión que tengo. Y bueno, fui maratonista mucho tiempo y pensaba, llego a Tras la Sierra y voy a entrenar. Claro. Y pintaba y llego y el atril. Nunca más corrí, ya llegué. Llegaste a otra instancia en donde aparecieron otras cosas. 15 años, ponele. Claro. Y tampoco nunca más pinté. Claro. Y, o sea, me van pasando cosas en el camino que hacen que te abren tengo como distintas cintura puertas. Y me gusta, está claro. Buenísimo. Y bueno, a la radio he vuelto. Muchas veces volví a la radio. Y bueno, ahora camino. No corro, pero camino. Claro. Bueno, tenés tu trabajo, tu desarrollo de muchos años en radio. Sos pintora, sos fotógrafa. Yo he visto una muestra ahí en El Tambor que diste unos talleres para niñes. Sí, con las fotos de una muestra increíble hace varios años también. También fuiste chofera de transporte de niñes. Sí, esa fue otra etapa de mi vida. O sea, en algún momento me abrí un poco de las locas porque fui madre, a los 36 años fui madre, y me dediqué a mis hijas. Eso significó que tuve un trabajo que me permitía vivir más que bien, y me daba 3 meses de vacaciones al año. Claro. Y mantenía a mis hijas y ahí empecé a pintar y a correr. Claro. Y pintaba y corría. Cuando tuvieron 13 años volví a la radio, que hice los micros que se pasaron en El Grito. Bondi, un programa en micro. ¿Vos decís? Ajá. ¡Loca! ¡Como tu madre! ¿Esto era? Por favor. Por favor, corriendo hacia el fondo que hay lugar. Subite a Bondi de las Locas. Bondi, un programa en el micro. Me gustaría que me dijeras cómo hace uno para saber cuál es su lugar. Yo por ahora no lo tengo. Supongo que me voy a dar cuenta cuando esté en un lugar y no me pueda ir. Supongo que es así. Ya va a aparecer. Todavía tengo tiempo de encontrarlo. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Yo creo que todos soñamos, pero no muchos nos damos cuenta de qué es lo que soñamos. Como el deseo está, el sueño es como poder, el deseo o el anhelo, poder darle una forma y un color y un cuadro y una película para que pueda ser factible. En la medida que soñamos, podemos concretar los deseos que siempre están. La locura es perder el equilibrio para moverse dentro de una sociedad llamada cuerda, que nadie tiene de nada, tiene de cuerda. Entonces uno pierde el equilibrio, no se puede defender ya. Es como una especie de mecanismo de defensa ante sufrimientos muy grandes del ser humano que se refugian en la locura y crean otra forma de. Me parece que en un momento hablabas vos o no. No me acuerdo. La locura, yo creo que fundamentalmente es la pérdida de sentido común. No siempre la pérdida de razón. Porque la locura nunca es razonable, pero puede muy bien ser racional o razonante, que no es lo mismo que razonable. Oye, Chaparro, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso. A la gente le gusta contar chismes y leer novelas policíacas. Estás en lo cierto. Bondi. Un programa en micro, set de micros de 12 minutos, 15 minutos, que tocaban todos los temas, digamos... O sea, tenía como una presentación, un desarrollo y un remate. Sí. Y era mucha búsqueda. Esto lo hacía con Anita Pasión, amé ese producto. Hasta ahí seguíamos con La Impronta Loca Como Tu Madre también, porque estaba todo muy cercano, muy mezclado. Y la verdad que amé hacer ese producto, una genia Anita, ella me enseñó muchísimo, es licenciada en comunicación, o sea, sabe, me enseñó mucho, me enseñó a editar, A la búsqueda esta permanente de testimonios. Claro. O sea, utilizar para la hacer web ese collage. A mi beneficio, claro. Uh-huh. Porque era como un collage de audio. ¿Sí? Totalmente, claro. Sí, sí. Y bueno, nada, disfruté mucho hacer ese producto. No sé, en algún momento se terminó. No hubo un porqué. Claro. Quizás tuvo tiempo. Que ver con que, no sé, dejamos de hacerlo. No uh-huh. me acuerdo el final. ¿Cómo fue? Y, sí, bueno, pero eran, no sé, como 40. Sí, eran un montón. Algunos eran bastante neutros en el sentido de que no tenían temporalidad. Algunos sí, por ahí el de el hijo recuperado, el nieto recuperado. Claro. Ese sí, había un claro, número. Puntuales. Había uh-huh. algunos así, o por ejemplo, Evo Morales. Bolivia. Claro. Bolivia. Bueno, sí, eso sí, como que tiene una temporalidad, capaz que en algún momento se pueden pasar como algo vintage. Claro, qué bueno. ¿Y cómo fue tu laburo en Locas como tu Madre, en este programa que empezó en Radio Alfa y después fue hacia la Rock and Pop? Vos trabajabas mucho en la producción, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, la producción de... O sea, a mí me encantaba la producción artística, me sigue uh-huh. gustando. Trabajé mucho con operadores que... eran unos genios, qué sé yo, de la talla del Chino Chinem, por uh-huh. ejemplo, de la Rock and Pop, que sigue siendo que un fue genio. Eterno él en la fue radio eterno, sigue sí. siendo un sueño, un genio, y se editaba con cinta abierta uh-huh. y hacíamos unas locuras, unos separadores, una artística increíble. Igual eras también parte de la producción de contenidos. Sí, producción que de era... contenidos, escribía claro. me gusta escribir. Eso escribía. Era un programa muy particular que tenía como una un tinte muy humorístico, iba como entre la cosa absurda, lo erótico y también las voces de las mujeres que por ahí en esa época no era común escuchar en la radio, una, ¿no? Como voces de bueno, claro. de las mujeres que estamos acá y queremos que esto se escuche, ¿no? Me parece que eso fue un... Sí, fue una revolución, sin embargo, por ejemplo, en esta época sería muy controvertido. El otro día me pasaron en YouTube una nota con, creo que era Susana Jiménez, ajá, no me acuerdo. Sí. Y nada, y todo el tiempo el discurso era, ¿no somos feministas? No, no, totalmente, pero... Hoy seríamos recondenadas total, con ese discurso. Claro, y sí. O sea que hay que sacarle la temporalidad cuando llegas claro. a un contenido de Loca como tu Madre. Bueno, igual son como procesos son de... Son procesos, sí. De historia yo también, justo, ¿no? Yo ahora estoy como en un proceso de un nuevo ciclo uh-huh. que estoy empezando y que quiero hacer un producto, por eso también me interesaba mucho, no te voy a copiar los testimonios, uh-huh. pero que me encantaría hacerlo. Bueno, pero podemos hacer algo juntos con eso. Sí. Está bueno. Pero tengo hecho un programa, uno ya, lo tengo hecho, escrito todo, sobre cuentos nativos, así, uh-huh. leyendas, las cosas de la gente de acá, la luz mala. Claro. Necesito llegar a más gente, acercarme más a la gente... Del lugar. Del lugar, está que buenísimo. Yo de hecho estoy muy asimilada, porque vivo en un lugar que estoy llena de gente... Estás en el monte. Y estoy, sí, hay nativos, uh-huh. la gente que vive ahí son nativos. Y es, o sea, tengo muy buena onda con la gente nativa, pero es pueblo chico, infierno grande, como el tema de... Es así, igual en todos lados, ¿eh? Es así, eso ya lo decía mi abuela, así que eso no es de esta región. ¿Escuchaste a Sofía Viola? Divino ese tema, muy gracioso. ¿Y hoy qué estás haciendo en Radio Rusa? Y hoy estoy haciendo Radioactividad, que llevaba la cuenta, hoy llevo ya 4 años ajá. De tener en el aire. Bueno, lo están retransmitiendo, todavía no mandé el de hoy. Yeah. Lo están retransmitiendo acá uh-huh. y bueno, y también en La Tribu, uh-huh. en Buenos Aires. Y estoy buscando emisora en Mina Clavero porque me fui de la Tincu. Ajá. Siento que es un ciclo terminado, sí. así que estaba buscando emisora y en eso estoy, en esa búsqueda. En algún momento, por eso estoy también queriendo cambiar un poco la identidad porque tengo ganas de ir a una radio que sea escuchada. Claro. Que la escuchen mis vecinos, de que tenga otra llegada también. ¿Y este programa que hacia dónde apunta, o sea, digamos, con los contenidos? No, ¿cuál es tu propuesta? Sería lo mismo, digamos, el formato cambiaría un poco la intencionalidad o el contenido. Yo venía haciendo un programa con mucho contenido ambientalista, uh-huh. ambientalista, con mucha, así muy de levantar banderas de lucha, muy uh-huh. combativo en ese sentido. Claro. Muy de decir cosas, de no guardarme nada contra todos los gobiernos, porque soy totalmente apartidaria, uh-huh. Con una postura muy definida, que por ahí sí voy a tirar mi mensaje de cuidá, llevá la basura que sí. Llévate la basura que traes, uh-huh. Cuidá el planeta, siempre voy a tirar un mensaje, pero tengo ganas de poner un contenido más como que tenga que ver con la tradición oral, con la lectura. Claro. con contar historias. ¿Te estás acerenciando? Y capaz que sí. Capaz que sí. Pero bueno, también me puedo salir de la cultura está local. Bueno, está bueno. Pero siento que tengo que hacer un cambio para que la gente me eche también. Uh-huh. Les tengo que hablar un poco de la manera, o sea, tengo que dejar de hacer un producto para una minoría claro. que lo consume. Uh-huh. Que aparte, bueno, es un producto hermético, no tengo contacto con los oyentes, no claro. paso vías de comunicación uh-huh. y en algún punto eso suena, no te importa y no me importa, porque uh-huh. voy a hacer lo que a mí me gusta. Pero bueno. también quiero de alguna manera llegarle a la gente algo que no estaba intentando hacer. Claro. Quiero ahora sí llegarle a la gente, hablarle del corazón, de las cosas que me importan uh-huh. y contarle cuentos, ser una cuenta cuentos. Está bueno, está buena la propuesta. Uh-huh. Che, y tu recorrido ahí por la fotografía y por la pintura, ¿cómo llegás a eso? ¿Por qué trabajaste con esos elementos de arte? Y mucho tiene que ver por ahí la influencia familiar. Esta tía mía que salía en un bondi, en varias sí. debe haber salido porque me encantaba grabarla, ella pintaba, era psicóloga, uh-huh. yo también estudié psicología. Sí. Bueno, tiene todavía muchísimo talento, es tejendera, no sabes las cosas que teje, tiene 90 años, teje, uh-huh. teje, hasta compulsivamente. Claro. Pero bueno, se entretiene. Costurera, o sea, todo, me parece una artista integral y mucho heredé de ella. Uh-huh. Mi papá le gustaba hacer esculturas, por ahí tallaba el huesito de caracú y te hacía un paisaje de campo. Uh-huh. Y acá que tenemos una escultora que yo sí. readmiro, o una maderita, uh-huh. madera balsa, me acuerdo que claro. usaba. Y mi mamá se enojaba porque le quemaba todos los cuchillos, porque usaba los claro, cuchillos de la cocina, se sentaba al lado de la claro. de la cocina, de la hornalla. De la hornalla, claro. gracias. Y se sentaba ahí, calentaba el cuchillo y con eso tallaba. Claro. Y digo, bueno, todo eso en algún punto lo mamé. Está, pero claro. como que de pronto voy abriendo un camino y uh-huh. por eso pensaba, porque vos también, ¿no? Perdón que la incluyo. Ella siento que yo te veía que cocinabas y un día descubriste que sabías hacer maravillas, ¿no? Uh-huh. Maravilla, no sé si estuvo antes y saben los oyentes de quién sí, estoy estamos hablando de Jime Guzmán, que, sí. que ya hace un rato le dije, el día que no le dé vergüenza, ya va a ocupar la silla en la que está ahora la rusa. Bien, me encanta, me que encanta. No lo hicimos porque lo le da vergüenza, no porque no se haya querido. Y sí, la hemos no. convocado ya. Y bueno, yo quizás pudiera, no sé si hacer tantas maravillas como vos, pero bueno, siento que todas las cosas que yo voy haciendo son producto de mi tenacidad. Uh-huh. Por eso tanto corrí. Y el correr para mí era como la única manera de dejar la mente en blanco. Totalmente. A veces me agobia ser claro. yo. No querés ser un ratito y te darías cuenta. Yo creo que eso igual en algún tengo momento mucho para sacar. Nos pasa. Nos a mí pasa. También me pasa. Que yo también tengo ahí una multiplicidad de seres y por momentos digo, bueno, chicas, vamos a dormir. Sí. Nos calmamos. Y, no, y bueno, podrías probar con hacer algo físico. Porque lo físico no, tiene hago eso. Hago o sea, mucho yo te entraba como en un nirvana al correr. Claro, es así, porque sí. vos te concentrás en una meta uh-huh. y un día corriste 10 kilómetros y después ya lo haces a diario, 10 claro. kilómetros. Y un día te propones 21 y otro día haces 42. Claro. Y es dirigir la mente a la meta. En cuanto claro. vos te distrajiste, totalmente. Como cuando haces equilibrio en yoga, cuando sí. la mente va para otro lado, claro. entonces es un dominio muy grande de la mente. Uh-huh. Y hay una carrera, por ejemplo, que de 30 kilómetros que se llama el muro, porque dicen que a los 30 kilómetros se te levanta un muro, te bloqueas y no podés seguir. Claro. Y es ahí donde la mente... Tenés que pasar esa... La mente claro, tiene que pasar totalmente. Ese muro. Y bueno, yo la corrí rumbo a los 42 kilómetros y dije, ay, no, a mí el muro no se me levantó, re cancherita ella. Cuando fui a correr los 42 kilómetros, fue parte del entrenamiento, fue sí. un año entero entrenando, uh-huh. con alimentación, con un montón de cosas, claro. no iba a una fiesta, uh-huh. no tomaba... ni un vasito de cerveza. Nada, o claro. O sea, disciplina pura. Sí. Y bueno, y no sé qué... cuando llegué a los 42, en realidad cuando llegué a los 34, ponele, sí. se me le levanté. El muro era enorme. Muro, claro. Y apareció una prima mía que se llama casi igual que yo. Yo soy Mónica Edith Weinberg. Ella es Sonia Edith Weinberg. Claro. y apareció de la nada. ¿Te acompaño, prima? Me dice, sí, que es corredora. Y bueno, y me acompañó y después encontré a mi entrenadora en los últimos 2 kilómetros y en los últimos 100, porque son 42 kilómetros, 180 metros. Los últimos 180 metros es un embudo que ya nadie te puede acompañar. Claro. Y ahí me hice un sprint que sería como una picada. Y bueno, llegué al tiempo que me había propuesto. Está por buenísimo. Eso digo, es una disciplina. Claro. Yo dije, lo voy a correr en 5 horas, que no es una... ¡Ay, el timing! Pero tenía 55 años, tengo 62 ahora. Y, o sea, tengo unos cuantos años vividos. Y bueno, y nada, es una, dentro de todo, una muy buena performance. Y me encantaba competir también, ir a carreras donde pudiera hacer podio. Tengo un montón de medallas y bueno. Fue como una disciplina que seguí durante el curso de mi maternidad. Claro. Y también pintaba. Y Rusa, ¿y tenés y cuántas hijas de qué edad? Tengo 2 hijas, una de 24, casi 25, y una de 26, que va a ser madre ahora dentro de poco, abuela. Va a ser abuela, sí. Qué bueno. Sí. ¿De qué signo sos, Rusa? De Leo. Ah, te iba a decir Aries, pero bueno, está bien. Corresponde a toda esta multiplicidad. Voy a ser abuela y tengo a mi familia en Buenos Aires, así que estoy viajando un montón, que en un punto no es algo que me encante hacer, ir a Buenos Aires, pero bueno, es un momento de encuentro familiar muy fuerte, del cual no voy a quedarme afuera ni ahí. No, imagínate. Claro. Tus hijas están allá, en Buenos Aires, sí. Claro. Sí, yo pasé por, en algún momento por ese dilema de me vengo, porque durante mucho tiempo vine, me vengo, dejamos todo y me vengo acá con mis hijas. Sí. Y ellas tenían primos, abuelos, padres, y sentí que... No, que no tenía que hacerlo. Claro, igual ya eran grandes cuando vos elegiste venirte para este lado. Me vine cuando tenían... Sí, durante 10 años... Más de 20, digamos. Durante 10 años les estuve diciendo, cuando tengan 20 y 21 me voy. Y me fui cuando tenían 19 y 20. Claro. La senté un día y dije, chicas, bueno, miren, se venció el alquiler. Claro. Yo ya no tengo el negocio que tenía, que era el transporte escolar, ya lo había vendido por un montón de plata y había comprado terreno. ¿Qué hacemos? ¿Alquilamos un departamento para ustedes y ya lo siguen pagando ustedes? Ya trabajaban. Sí, mamá, bueno. Sí, mamá hizo las valijas y se vino. Ya estaba. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de manejar un transporte escolar? Y para mí... Me da mucha curiosidad. En un momento fue muy cómodo y muy agradable porque me gustan los chicos y era como que tenía un auditorio ahí. Pero era un colectivo, digamos. Era una combi. Una combi. Con capacidad para 12, 15 pibes, ponele. 15 más bien, 16, 17, como mucho. Pero... Nada, para mí fue un momento de transición que me permitió ejercer mi maternidad con mucho tiempo libre, buenísimo, fines de semana, 3 meses al año, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, que antes eran más prolongadas, no eran como ahora que son 2 meses. Claro, sí, sí, antes totalmente. Antes duraban un montón. Claro. Y nada, y me gustaba, los niños me encantan, era mi auditorio. Y yo me la pasaba haciendo miles de payasadas y hacía personajes bien. Y las pasaba bien. Claro. Y bueno, yo cuando me digo que me vine para acá, vine muy de la mano de una terapia que hice con una genia, la licenciada Adriana Arias. Muy genia, siento que de la mano de ella vine acá. Ella me dio la mano y me ayudó a hacer semejante cambio, porque yo desestructuré desde una familia aparte. Sí. Porque eran abuelas, hijas, padres... Claro. O sea, digamos, yo hice como lo que hace el adolescente y se va. Sí, sí, sí. Tanto que para mis hijas soy medio como me tienen de hija. Me ponen en mi lugar. Me retan. Ay, mamá, tenés 62 años, mamá. Pero estás espectacular. Escúchame, si no nos movemos, estamos fritas. Es así. Bueno, hablando de moverse, sos aparte guía de montaña. Sí, pero en eso no lo ejerzo mucho. Hice el curso, hice la carrera, digamos, más que un curso. En el Valle. En el Instituto Carena. Nunca pagué ni hice todos los miles de trámites que había que hacer para tener como si fuera el brevet de navegación, el carnet. Claro. No lo hice tampoco por eso. En algún momento sí llevaba turistas a hacer un paseo. Te copaste con la propuesta, pero no como laburo, digamos. No, porque yo vivo en un lugar que es hermoso, tengo el río en casa, me gusta muchísimo estar en casa. Cuanto menos salga, mejor. Me trato de organizar de salir 2 días en la semana nada más. Y sí salgo a hacer muchas caminatas, sobre todo el año año pandémico me recorrí todo, tengo la deuda, claro, de champa. No, y aparte estás en un lugar que te... Nada, estás ahí, en el monte, sí, digamos. Sí. Estás puede, ahí para irte para cualquier lado. Sí, se está puede ir a, hago caminatas para, claro, lugares copados. ¿En dónde estás, Rusavien? Estoy en, por Puente del Cura, ah, camino arriba a los artesanos. Chicos, pero no les dije feliz cumpleaños. Bueno. Es un regalo. No. Feliz cumpleaños. No me van a cantar porque pierden la audiencia. Si pero... Y les traje un regalo para poner la pava. Mirá. ¿Quién lo va a abrir de los dos? Ahí, Sol. Estoy más cerquita. Ya, gracias, que hablamos, Rusa, de mi lugar de residencia, es lo típico de allá, que es la cerámica negra. Ah, qué hermoso. Un mate. Un mate de cerámica negra. Le sacamos una foto para después ponerlo. Hermoso. Lo hace una mujer esa. Se llama Angélica, la que hace estos mates. No hace dos iguales, son bien artesanales, sí, todos. Sí, se nota, se nota. Y horneado ahí, bueno, ahumado. Gracias, Rusa. Ahumado, sí. Sí. Porque, bueno, yo tengo un puesto que vendo cerámica de todos los ceramistas de la, uh-huh, zona, porque es el lugar donde está la tierra que se usa. Uh-huh. Es muy llena de minerales. Ustedes ven el brillo, sí, sí, que tiene, mica, que tiene muchísima, sí, mica. Y, bueno, y que en general todas las familias, por tradición, de años, sí, de años, la cerámica la hacían antes las doñitas para darle de comer y cocinar en la, claro, casa. Y los hombres traían la comida y no se usaba plata. Uh-huh. Claro. Mis vecinos de antaño del lugar no usaban dinero. Uh-huh. Se canjeaban todo y hoy en día se canjea, canjeamos, sí, mucho también. Sí, totalmente. Canjean cerámica al puesto de Altas Cumbres por un, claro, por una pata de vaca y así, sí, como... No, y esa zona particularmente es de muchos ceramistas. Muchos ceramistas, sí. Mujeres y hombres que se... Sí. Hace décadas y generaciones que se vienen dedicando a la cerámica negra, justamente, negra, sí, que es esta. Que tiene un proceso de ahumado, exactamente. Claro. Uh-huh. Bueno, gracias, qué bueno, qué bueno. Yo tengo una pregunta y una inquietud, sí, Rusa. ¿Por qué la radio? ¿Por qué tu cercanía, tu relación con la radio? La radio? Fue un momento de enamoramiento, un momento. O sea, hay un punto fundacional de eso, que fue un amigo mío, Javier Suárez, que había decidido abrir una radio barrial en el Bajo de Belgrano, para los que conocen Buenos Aires, y... Era mi amigo y yo dije, yo quiero hacer radio. Uh-huh. Y lo intenté con un amigo medio colgado y no resultó. Yo me veía siempre haciendo la producción, nunca la conducción. Claro. Uh-huh. Quería armar, empecé a soñar con armar, claro, un programa. Y bueno, ahí Javier Suárez, que era de Radio Alfa, uh-huh, me dijo, mirá, tiene que tener separadores. Me explicó de, claro, estructuras. De, bueno, al principio yo hacía programas muy estructurados. Cada bloque su separador, cada apertura, cada claro, cosa, ¿me entendés? Cada, uh-huh, muñequito en su lugar. Claro, claro. Que era lo que... También él me había enseñado, pero también en ese momento era bastante copado eso, bastante transformador en, uh-huh, algún punto de la radiofanía. Era la escuela de Lalo Mir también. Claro. Yo estuve en esa época donde, claro, el desenfado, o sea, se salía del formato AM. Totalmente. Porque las FM seguían teniendo un formato AM. No, y esos programas en particular también eran especiales dentro de la FM. Especiales dentro de la Muy FM. Muy contrastado, sí, sí, con la AM, pero inclusive dentro de la FM también eran propuestas como completamente nuevas. Nuevas, sí, sí. Igual ya venían innovando hasta Beatlemania, era el Tren Fantasma, o sea, sí, hubo como proyectos radiales fuertes. Bueno, uh-huh, nada, ahí dije yo quiero hacer radio. Claro. No resultó, después nos juntamos con Diana Baxter, uh-huh, Silvia Hermosa, que yo la conocía por otro lado, Karina Riva, que bueno, falleció en el camino por un accidente de gas, de esos que inhalas, uh-huh, gas, bueno, que tantas veces conocemos. Y bueno, Ingrid Requia, uh-huh, que a la cual ustedes conocen, que es, sí, habitante del Valle, mi querida Ingrid, loca como tu madre. A, sí, quien también le mandamos un abrazo, sí, porque ahí nos facilitó un poco de material. Sí. Sí. Para poder charlar un... Que también vine de la mano de Ingrid al Valle. Claro. Porque yo ya había conocido y me encantaba y venía diciendo eso, me voy a vivir. Y un día dijo, vamos, Rusa, compremos, vayamos. Claro. Y bueno, vine de la Te mano arengó. De ella. Uh-huh. Me arengó, sí, fue mucho mejor que hacerlo sola. No fue una decisión... No vine tan sola, además. No, claro, eso está buenísimo. Sí, sí, totalmente. Che, Rusa, bueno, y contame un poco sobre este libro, Lenguas Vivas, que es un libro de relatos eróticos. Y cómo, bueno, esto que decías antes, sí, hoy no lo escribiría de esta forma. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo sería hoy? Hoy, bueno, lo que quieras compartir. Hoy es, claro, gracioso, pero bueno, tenían una cuota quizás de pornografía. Que eran todas las locas, digamos, sí, las que hacían el programa. Las que escribíamos, sí, sí. Muchos eran relatos de los que se... O sea, teníamos una sección que era Te Hacemos la Cabeza, uh-huh, y teníamos otra sección donde los invitados venían a hacer un relato erótico, que, uh-huh, por lo general lo escribía yo, no siempre, que, qué sé yo, venían... músicos de la talla de Spinetta, claro. Venía Leonardo Fabio, todos los hombres que venían, les hacíamos leer un relato erótico que era del estilo de estos, y además les regalábamos un calzoncillo que decía loca, calzoncillo, no, slip, que decía loca, claro. Tu madre en la verdad. Un boxer. Boxer se llama, es el que era el calzoncillo de tela. Sí, de tela. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Calzoncillo. Claro. Acá me dicen los hombres. Los hombres de la tribuna. Los hombres de la tribuna, del tablón. Y bueno, nada, era, o sea, básicamente eran todos los relatos escritos en primera persona singular y femenina. Bien. Sin embargo, tuve que luchar un poco con mis compañeras para poner un relato que era en tercera persona femenino, pero era yo, por eso tuve que hacerlo en tercera persona, claro. Que se llamaba El Vampiro, donde una vieja fantasía mía de prostitución, lo puedo decir, qué claro. Feo. No, vos podés decir. La plasmé en la escritura, Freedom. Pero con fantasía, de que era un vampiro, de que me clavaba y me salía sangre, claro. Y un día me daba cuenta y salía, estaba vampirizada, bueno, claro. No importa. Está bueno igual el relato, me gusta. Y le tuve que poner un tercera persona. Y hay otro relato que escribí en masculino, que también me costó, pero entró en el grupo. La escritura era, o era conjunta, o lo corregíamos entre todas, o cada una escribía por su lado. Y después estaba la correctora general, que era Ingrid. Bien. Que Ingrid sabe mucho de todo lo que es lenguaje, escritura, armado, diagramado. Bueno, ella es diseñadora gráfica o productora gráfica, mejor dicho. Qué bueno. Productora y gráfica. También escribiste para Página 12. Sí, escribimos para Página 12 un verano, en el suplemento verano, justamente. Sí. Unos relatos que, no eran tan eróticos, pero bueno, eran no, zarpados. Claro, era otra... Eran zarpados, claro. Sí. Para la época eran zarpados. Claro. Sí, igual yo, vos sabés que siempre digo lo mismo, deberían entrevistarla a Ingrid, pero Ingrid es la memoria de la computadora. Claro. Ella tiene la memoria externa y yo como que me olvido. Claro. La señora se olvida. Tengo que cambiar la medicación. Igual ahora está viviendo. ¿Está viviendo acá Nueva nomás? York. ¿Quién? Volvió. Ingrid. Está en las calles. Ingrid. No, vive en las calles. No, Diana vive claro. En Miami, sí. Miami. Y no sé, creo que está un poco desvinculada de lo que es la producción en este momento, pero sí, ella. Siempre trabajó para MTV, claro. O sea, tuvo muchas producciones viviendo allá. Trabajar para MTV es lo más de lo sí. Más de lo más. No, y en los y aparte, 90 era lo más de lo más. Aparte. Sí, quizás no fue tan en los 90, más a finales, pero recibía, porque ya empezaba a cambiar MTV. Ella claro. Recibía guiones y los tenía que leer entretenido aparte claro. Y bueno, tenía que dar un parecer. O sea, era ya la época donde MTV guionaba, claro. No pasaba. Porque convengamos que fue la época de los videos... Que las bandas hacían videos del claro. Arte del arte de video, que no se siguió haciendo eso. Y ahora, fue como el primer... Ahora es más individualista, es la claro, persona que se muestra, no sé, por se hablar. Se filma sí, en su las casa. Las producciones no son iguales, es cierto. Sí o no, pero qué sé yo. Sí, hay mucha más producción, mucha más visualidad física, ya claro. Sea corriente o sea con diferente identidad o la misma identidad exagerada, como, ay, esta chica que me encanta, ¿cómo es que se llama? Para que se me fue de la cabeza, ya me voy a acordar. Pero bueno, hay artistas argentinas muy buenas y siempre son como... estoy hablando mucho también de lo que es ahora el trap, el hip hop, las nuevas tendencias. Hay como una cosa del individuo, de mostrar el individualismo y lo que tiene que decir, ya sea físicamente, en su baile, porque claro. Bailan mucho, o en su vestimenta o en sus letras. Y sí, la música, que te vez, guste o no. Claro. Yo sé que... Eso me pasa el también. El rap es difícil. Para mí, por lo menos, difícil. El rap me gusta, el hip hop me encanta, sí. Pero el trap me cuesta. Las sí, letras por sé. Ahí están buenas, es como pero la nueva, música es la como, nueva canción de protesta, digo yo. No sé. A mí tampoco falta, me gusta la canción. Alma. Le falta alma para vos. Para mí sí, sí. No tiene instrumentos aparte. Entonces, no tiene instrumentos. Me falta algo a mí. Es la voz, la vocalización. Sí. Y una vocalización diferente. Sí, tal yo vez. Yo sé que a la gente no le llega. A mí me gusta toda la música, como te contaba hace un rato. No entiendo de folclore, no entiendo mucho de jazz, algo, ni de tango, ni de... O sea, hay un montón de cosas que no conozco, ni de música clásica, pero que me gusta. La música me gusta en general. Sí, totalmente. Por ahí, un reggaetón no me cuesta. Claro, ahí es al poner revés. Empatía. Por ahí la música está buena, pero las letras son tremendas. Es sí, como, me da cosa. Ahí, me... Sí, sí. Me da un poquito de... No tolero un poco el discurso, no se sé. Se pone difícil. Se pone difícil porque son momentos muy controversiales ahora. Uh-huh. Hay que cuidar mucho lo que uno dice, cuidar mucho el discurso. Sí. Porque también se juzga mucho. Uh-huh. Está todo tan mediatizado. Claro, sí. Sí, eso iba a decir. Por ahí, en relación a la masividad que tiene todo hoy a través de las redes, es esta respuesta individual, ¿no? Sí, también se va armando un perfil que entras o no entras. No sé. No me digas que no se arma un perfil. Se arma un perfil en todo sentido. Tenés tu carnet de vacunas, tenés tu modelo tanto de computador o de celular. Uh-huh. O sea, entrás dentro de un perfil al que todos quieren alcanzar. Y me parece que no es así. Uh-huh. Que hay matices, hay colores. Entonces, ese es la gran enfermedad de la comunicación hoy en día. O sea, totalmente. De los medios hegemónicos. Uh-huh. Es una enfermedad a la cual mucha gente... adhiere, consume y se enferma. Sí, total. Entonces es como el reggaetón está como dentro de esa línea, ¿no? Rusia, ¿estudiaste psicología? Estudié también. Psicología, sí, un tiempito. ¿Laboraste, hiciste algo con eso? No, me vi como psicóloga. Fue como ahí un paso. Es muy estático. Es muy estático, muy mental. Yo necesito movimiento siempre. Uh-huh. Por eso a veces pienso, hice 17 años transporte escolar. El tiempo en que yo crié a mis hijas. Claro. Por eso te digo, acompañó a mi maternidad. Uh-huh. Y no podría nunca más. Un día me dije, me bajo, no quiero manejar más. Y lo viste como dicen acá, ojo lo que le pedís al universo. Dije, no quiero manejar más. Y ahí ando hace 6 años cagándome de frío en mi motito. Soy Pochita la motito. Bueno, un autito. Un autito, hay que pedir momento. Un autito. Hay que pedir un autito. No, estoy haciendo más que pedir, estoy haciendo una entrada, una cochera en mi casa. Bien. Estoy perfecto. Haciendo, como claro, marcando ya el camino. Materializando. Limpiando, sacando piedras. Está bueno. Saco piedras, hoy que les contaba a las chicas, saco piedras. Hace 6 años que cargo piedras, 7 uh-huh. años que cargo piedras. Uh-huh. Y cargo piedras y cargo, digo, qué loco, ¿no? Y bueno. ¿Y qué haces con las piedras? ¿Las movés de un lado al otro? Las muevo, hago cazuelitas, las Ajá. muevo, sí, muevo piedras. Canteros. Hago canteros. ¿Vos sabés que es una actividad que me encanta? Yo también. Sí, y digo, voy a hacer un cantero acá, después las piedras las saco y las pongo para otra cosa, claro. o la termino usando para construir algo. Pero sí, he movido piedra, y aparte yo vivo en un lugar donde no hay piedra, tengo que ir, me voy al río a buscarla, las traigo, las muevo. Ah, también traigo del río, traigo piedra bola divina, sobre todo cuando viene la crecida, lo tengo 60 metros para abajo. Uh-huh. Y no puedo ir con la carretilla subiendo, así que voy trayendo de una piedra. Sí, ¿sabés que somos de la secta de la hernia de Sísifo? Somos nosotros. ¿Conocés la fábula de Sísifo? Nosotros somos la hernia, vendríamos a ser como la hernia de Sísifo. Muy bueno. Sí, lo pensé varias veces. No, ¿escuchás radio acá, Rusa? Sí, radio, todo el tiempo. ¿Trasladás el dial, vas y venís por las distintas emisoras? Tengo una espica así re chiquitita. Sí, estoy todo el día con el dial. Con la perillita. A veces me da miedo que se me corte la tipa, que debe tener una tirita. Pues, claro. Voy, vengo. Sí, escucho todo desde Radio Argentina, que es la radio más popular, más que lo escucha más la gente de la pueblada. Sí. Desde Radio Argentina, que cambian por ahí mula empacada por yegua preñada, ¿no? Claro, sé, claro. Sí, popu, está es bueno. Bien popu. Che, Rusa, y teniendo en cuenta, ¿no? A ustedes, a su grupo ahí de las locas, fue como las catalogan como las que revolucionaron la radio porque pusieron a las mujeres a hablar algo que no sea el clima, ni la temperatura y la humedad, sino de cualquier otro tema en la radio allá hace ya varios años atrás, ¿no? ¿Qué sería revolucionar la radiofonía tras la sierra hoy? Ay, no haría nada revolucionario por ese lado. No sé, perdí ese... No quiero ser la más nueva, la innovadora. No tengo ganas. O sea, tengo muchas cosas para hablar, como te decía antes, que es la gente... Claro, eso ya lo hiciste. Claro, no tengo ganas de romper esquemas. Al contrario, tengo ganas de poder llegar, porque tengo mucho para decir. Uh-huh. Y así como no voy a levantar las banderas del ambientalismo, cual si fuera Flavia Brofoni, tengo otras cosas para decir y puedo también bajar la línea de lo que yo pienso de otra manera. Al contrario, quisiera tener un feedback con gente que en este momento no la tengo. Bien. Entonces sería todo lo opuesto, sí. Uh-huh. Sí, son distintos momentos, está buenísimo. Eso ya lo contaste, ay, repito. No, esto no lo contaste. Te lo volví a preguntar. Ya cuando uno repite. Oh. A la gente del lugar, claro, está bueno. Bueno. El caldero. el caldero. ¡Ay, me soplan! ¡Qué bestia! No. Imperdonable, hablé de todo. Bueno, sí, el caldero es un nuevo proyecto que mancomuna cinco mujeres. Formo parte, quizás soy la parte menos activa justamente. ¿Cómo no hablar del caldero? ¡Ay, chicas, imperdonable! Calderas, brujas. Allá estamos, ahí enmendamos. Es un programa que me gustaría que lo cuente Graciela, que está ahí, que ella es la ideóloga. Es un programa que hace tiempo vienen con Clary Murano, Graciela Puebla y Clary Murano gestando. Sí. Nos sumamos, y con Nati Felder, nos sumamos de momento Moni Ríos y yo, ella en la operación y producción y yo algo en la producción artística. Y bueno, nada, es un programa muy mujeril, el caldero, se ponen muchos ingredientes al caldero, de donde salen... cosmovisión, sale medicina, sale cómo usar los yuyos, el entorno que tenemos, ambientalismo. Bueno, se tratan muchos temas. Está bueno, tiene muchísima producción artística que están haciendo mucho también Moni Ríos y Nati Felder, muchísima. O sea que es muy colorido el producto en el sentido auditivo, ¿no? Sí. Tiene mucho trabajo y eso se nota. Y muy contenta de poder... colaborar, porque no soy más que una colaboradora en realidad. ¿Y este programa está? Este programa está en la Tincu, está los martes de 14, los miércoles de 14 a, gracias, me siguen soplando, de 14 a 16 y se repite los domingos a las 13 horas, de 13 a 15. Miércoles de 14 a 16. Sí, hermoso contenido. Bueno, la verdad que aparte las chicas tienen un estilo muy diferente al mío, ya son muy calmas, tanto las cortinas abrazan, los decires, es como muy amoroso, te abraza, es un producto que te abraza. Vamos las chicas. Yo por ahí soy más... ¡Pah! Claro, bueno, pero eso está así. bueno ahí esos contrastes para laburar. Y bueno, y soy oyente también de Poné la Pava, me encanta siempre, o sea, hay cosas de ustedes, el contenido ese de la gente del lugar que me maravilla. Y la, por supuesto, mi preferida, la señora que se le quema la pava. Sí, sí, esa es la preferida de todos. No la podemos sacar, yo ya no la puedo. No. Es parte del programa. Te reís cada vez que lo escuchás. Sí, yo también. Y aparte a mí se me incendió una casa. Y yo digo, mirá el humor, o sea, no existe. No existe ese humor, porque yo no podría, no me cago de risa de lo que me pasó. Se me incendió la casa, ¿no? Claro. No puedo reír, ya se caga de risa, que no la podés creer. Sí, el hondón de la vida, sí. La tienen que traer a hacer radio esa mujer, que cuente sus anécdotas. ¿O fue eso como casual? No, eso vamos a contar en algún momento. Vamos a contar de dónde salió. Claro. De dónde salió, porque no fue una producción del programa. Claro. Lo vamos a contar en algún momento y en ese momento no la ponemos más. Pero es parte, así que todavía no. No, todavía no, por eso, no la podemos sacar. Cuando cuentes el copyright, ya está, claro, por eso te digo. No lo contamos. No nos interesa saber, bueno, no, para nada. Bueno, fíjate, un mensajito. En el anonimato, digo. Sí. Dice acá Juancito Raggio, lo nombrábamos hace un ratito, y le agradecíamos por... hace un año colaboraba subiendo la torrecita ahí en... En Locatus dice, buena Sol, Pancho, felicidades, tarde, pero seguro escuchándolos entre mates. Rusa... Terre Banco, aguante radioactividad. Ay, qué lindo. Es que yo no me entero si me escuchan o no, porque soy tan hermética. Claro. Ay, buenísimo. Gracias, Juan. Bueno, sigue el mensaje, manda mate, puño, estrellas, corazones. Todo. Está bien. Sí, de todo. Yo te mando lo mismo. Dale. Que te recontra. Ahí va. Y el Gus desde Los Hornillos dice, buenísima la nota. Esa es la charla acá. Feliz cumple también por los 50 programas. Saludo para la Rusa. Qué bueno. Igualmente. Bueno, Rusa, muchas gracias por estar acá, por compartir ahí toda tu trayectoria como mujer activa en distintos planos, porque son un montón, no es solo arte, ¿viste? Deporte, de todo, conductora de micro. No me aburro, la verdad que no me aburro. Alucinante, me encanta. Sí, a veces me dice la gente, porque como vivo en un lugar que no tengo un humano en 500 metros a la redonda, y a veces me dicen, ¿y sola vivís acá? ¿Y te aburrís? No me aburro. ¿Y cómo haces? Todos te preguntan lo mismo, vos también, ¿no? Totalmente, lo que pasa es que hay una multiplicidad de seres que, o sea, no estamos todo el tiempo activas, es así, está buenísimo. Bueno, gracias a ustedes, feliz cumple, los sigo escuchando, nos seguimos escuchando. Gracias por hacerte el ratito y venir, sabemos que estás laburando a esta hora. Gracias a Graciela que te trajo. Que me trajo, Graciela Puebla, sí. Y gracias por el regalo. Y por el regalo, una ya más. Ya lo vamos a estrenar. Ya lo vamos a poner Vino sin bombilla. No pasa pero nada, está bien. La bombilla del peregrino le falta. Claro. Bueno, gracias a ustedes, gracias, chicos. Gracias, Rusa. Buenísimo. Bueno, cerramos la columna con un tema rock and roll, ¿va? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Los dale. Redondos? Bueno. Rock de las Abejas, que es el segundo tema que hace un par de días subió el Indio Solari, de dos canciones que tocaban en los recitales, pero que nunca llevaron a la grabación en estudio, no formaron parte de ninguno de sus discos. De hecho, los llegaron a grabar en Brasil cuando grabaron allí el disco que llevó por título Luzbelito. Sí, sí. Bueno, grabaron más de las que formaron parte del disco, dos de las que quedaron afuera, y seguramente hay algunas otras más, pero hasta ahora las que dio a conocer son sonaba hace un ratito, Quema el celo, y esta otra, Rock de las Abejas. ¿No vamos con esa? Dale, dale que va. Romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. La bicicleta para Chiche, ¿es qué cosa? No sé cómo decirte, pero siempre me atrajo a mí como vehículo la bicicleta y como medio de movilidad, ¿viste? Y tiene algo que a uno le llama la atención. No sabe qué, es como si te preguntan, no sé, de qué sos, de qué cuadro sos vos, de Boca y River. No sabe, porque si vos te pones a remontar, no hay un porqué, no sé, qué sé yo. A lo mejor algo se le ocurrió a uno y ya está. Lo de la bicicleta para mí era la atracción de la bicicleta, ¿ves? Que antes, por ejemplo, las bicicletas, lo que había antes, algunos repuestos, cambios, esas cosas, emitían un sonido cuando andaba que me llamaba la atención a mí, más si iban muchos, ¿viste? O iban varios, era como, por decirte un ejemplo, como si sintieras un enjambre que va pasando, ¿viste? Un zumbido. Y eran las piezas que en ese tiempo hacían ruido porque, por ejemplo, los cambios tenían rueditas que eran metálicas, cosa que después dejó de ser así, ¿viste? Primero por el peso y segundo porque se gastaban deforme, ¿viste? Hoy en día eso no existe más, es todo plástico. El plástico va amortiguando los sonidos y todas esas cosas. No se siente tanto ese ruido, pero en ese tiempo eso, aparte el brillo de las piezas, que tampoco ahora, ¿viste?, se ven, porque casi todo es fibra de carbono, plástico, que no tienen el mismo significado de lo que era antes, ¿viste? Me cayó bien la bici nada más, ¿viste? Poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Se nos va el segundo bloque, Sol. Uh-huh. ¿Y sí? Sí. Suele pasar. Sí. Bueno, tenemos que hacer la tandita, ¿eh? Sí. Y disponemos capaz de buscar un cuchillito o esto es para después. He traído un cuchillito. Ah, muy bien. Sí, porque le traía la tortita, como con le íbamos cortas. No, con un cuchillito, muy bien. Sí, claro. Antes, llegaban un par de mensajitos, sí, también al WhatsApp, a ver, de gente que está escuchando. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Sí. Hola, Pancho, audiencia de Radio El Grito. Quiero mandar mis felicitaciones para Poner la Pava por sus 50 programas. Bueno, felicitaciones, compañeros y compañeras, los que están en ese colectivo tan lindo trabajando en pos de la comunicación y la comunicación popular. Soy Lisandro, biólogo de la Reserva Los Hornillos. Y bueno, de paso, invitarles para el evento del día 10 a las 10 de la mañana en el bañario Comechingones de Los Hornillos, donde estaremos inaugurando la reserva. Gracias por tanto trabajo, por tanta militancia. Te mando un abrazo, querido Pancho, y todo equipo de trabajo. Bueno, lindo mensaje, Dicha, gracias. Y a ver, creo que había otro mensajito ahí. Hola, gente de Radio El Grito. Hola, mi amigo Pancho, ¿cómo estás, hermano? Feliz ahí por estos 50 programas de Poné la Pava. Hace muchos años que te conozco y sé tu militancia, tu compromiso con la comunicación de lo verdadero. Así que me pone muy feliz que sigas ahí en este oficio tan necesario, tan llenador, y que nos va uniendo desde lo hermoso que es la palabra, porque eso es la radio, la palabra difundida, mucho más poderosa que la imagen y que cualquier cosa que hoy en día esté en boga. Así que siempre apoyando la radio, voy a saber. Así que quiero mandarte un abrazo, mis felicitaciones. Soy José Luis Aguirre. Y bueno, ahí siempre vamos a estar, hermano. Gracias a vos por tu hermoso oficio de comunicador. Un abrazo para toda tu audiencia. y un feliz festejo de estos 50 programas. Gracias, Panchito. Abrazo para toda la gente ahí. Qué grande el José Luis. Bueno, abrazo, abrazos, José. Gracias. A ver cuándo nos encontramos, las caritas. Bueno, ¿hacemos la tandita? Uh-huh. Quédense, porque se va armando, sigue llegando gente, ya están los tambores aquí. Vamos a tener un cierre musical. Se están calentando los parches. Sí, ahí al solcito, lo estamos esperando. ¿Pasó la rusa? Lo estamos esperando al ruso. Sí, hoy tenemos también. Un programa soviético. Totalmente. Bueno, ¿qué lo estaremos programando? No, por favor. ¿Será la revolución? Uy, ya abrieron los paquetitos de papita. Pinta los saladitos. Palito. Bueno, ¿tandita? Sí. Y venimos para el tercer y último bloque. No se vaya. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.